Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron, ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó, si fuerais ciegos, no seríais culpable de pecado. Pero como afirmáis ver, vuestro pecado permanece. Jesús vio. Es la primera frase, las primeras palabras que aparecen en una historia sobre la sanación de un ciego. Me siento tan tentado a usar todo el tiempo solo con esas dos frases, porque son increíbles. Jesús vio. La vista de Jesús es tan distinta a la de los fariseos. Es tan distinta a la de sus discípulos. En realidad, la vista de Jesús es tan distinta a la de cada uno de nosotros. Pero eso es algo que quiero comentar ahora después. Aquí tenemos a un hombre que se encuentra seguramente cerca del templo, porque Jesús acaba de salir de tener una discusión larguísima con todos los líderes y jefes del templo, y está pidiendo dinero. Y no es cualquier mendigo, porque es un mendigo que no puede ver. ¿Te imaginas andar de la casa al cole y del cole a casa completamente a ciegas? ¿Te imaginas tener que ir al baño? ¿Te imaginas tener que ir a comprar cromos o atarte los cordones o comer o cruzar la calle completamente a oscuras? Sería un poquito peligroso, ¿no? Y muy difícil. ¿Sabes? Tenemos gente que no puede ver entre nosotros. Y qué importante es que entendamos lo difícil que es el mundo para ellos. Dar gracias a Dios por todas las cosas que tenemos, pero también ayudar y ser conscientes de lo difícil que es el mundo para algunas personas, ¿verdad? Pero aparte de no poder ver a este ciego, la gente no le ayuda, la gente le trata mal. ¿Te imaginas ser mendigo, ser ciego, pero encima que te traten mal, que te insulten, que te hagan la vida imposible? Era un marginado y le insultaban. Bastante difícil era ya. Como si fuera su culpa ser ciego, ¿te imaginas? La gente le insultaba y puede que hasta le escupiera. Y eso es horrible, ¿verdad? Aparte del gran problemón de no poder ver, tenía el gran problemón de que todo el mundo le juzgaba. Le señalaba con el dedo y le decía, mira que eres malo, por eso eres ciego. O tú eres malo o tus papás fueron malos, pero algo has hecho porque Dios te está castigando. Fíjate, no hace falta ver para poder sentir el juicio y la crítica de los demás. Es tan real, es tan física, que no le hace falta ni verla. Pues eso es lo que tiene que estar aguantando este hombre, ¿no? Me pregunto si él también a veces pensaba, a lo mejor es que Dios me ha castigado, o a lo mejor es que hicieron algo mis papás, o a lo mejor Dios sabía que yo iba a hacer algo después y me castigó antes incluso de que lo hiciera, ¿no? ¿Qué tortura tendría que tener este pobre ciego? Ahora, Jesús lo vio. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Voy a pediros que hagamos una cosa. Vamos a cerrar los ojos. Los mayores, si queréis, también podéis hacerlo, ¿eh? Pero, ¿podéis cerrar los ojos conmigo un rato? Bueno, yo no, porque yo necesito, que si no me caigo. Pero, ¿os animáis? ¿Hacemos el experimento un segundo? Vamos a cerrar los ojos y vamos a imaginarnos la conversación con Jesús, ¿vale? Todo el mundo cerrado, alguno está haciendo trampa, ¿eh? Los mayores sois unos tramposos, ¿eh? Los niños lo hacen enseguida. Cerrar los ojos. Imagínate un alboroto de gente que se acerca y oyes a varios decir, oye Jesús, ¿este es ciego porque él es un pecador o porque sus padres son pecadores? Y luego oyes a Jesús decir, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz del mundo soy. Sigue con los ojos cerrados. Y ahora escuchas a alguien que está muy cerca, que está enfrente tuya. Hay silencio y escuchas este sonido. Y silencio. Ya podéis abrir los ojos. Este hombre estaría acostumbrado a que le escupieran. ¿Qué pasaría por su mente cuando oyó el escupitajo? ¿Pensáis que se movió a lo mejor? ¿Pensó que le estaban escupiendo otra vez? Jesús escupe, ¿no? Hace algo muy raro, ¿no? El ciego no sabe si Jesús piensa bien de él o piensa mal de él, si le está juzgando como los demás o si no le está juzgando. Y lo siguiente que nota son unas manos cariñosas que ponen sus dedos en sus ojos, siente el frío del barro, pero alguien que le da un masaje con cariño en los ojos, ¿no? Qué interesante. Jesús tocaba a la gente con cariño. Jesús tocaba no solo ciegos, tocaba incluso leprosos, tocaba gente enferma, gente que nadie tocaba, gente a la que no le habían tocado en años, pero Jesús quería tocarles con afecto. La gente pasaba del ciego. Los discípulos, con indiferencia y orgullo, dicen: anda, mira, vamos a analizar este caso. ¿Qué ha pasado aquí con este ciego? ¿Ha pecado él o han pecado sus padres? ¿No? Es un tema teológico muy importante, ¿no? Hay que averiguar, ¿no?, que este caso tan interesante, ¿no? Jesús no está interesado en tratar a las personas con orgullo, con indiferencia y como si fueran cobayas en el laboratorio. Jesús quiere acercarse y tocar su vida, ¿verdad? Alcanzarle. ¿Sabes? A Jesús le importas. Le importan tus manos, le importan tus pies, le importa tus ojos, le importa tu pelo, le importa tu cuerpo, tu hígado, le importa también tu corazón. A Jesús le importa todo sobre ti, absolutamente todo. No hay una sola cosa de ti que no le importe a Jesús. Y eso es increíble, ¿no? También le importan tus penas, tus sufrimientos, cuando estás triste, cuando estás alegre, le importa todo en tu vida. ¿Sabías que cuando estemos en la nueva tierra, con unos cuerpos nuevos, resucitados, muy chulos, Jesús dice que va a secar las lágrimas de tus ojos? Es algo increíble, ¿verdad? Porque normalmente tú dejas a alguien que meta sus zarpas sucias en tus ojos para limpiártelos, ¿a que no? Vete tú a saber si se ha lavado las manos. Nosotros no las lavamos, obviamente, pero vete tú a saber si se los ha lavado él y si te lo ensucia. Además, es una zona muy sensible los ojos, ¿verdad? Normalmente solo somos nosotros o nuestra querida mamá la que nos seca los ojos. Sin embargo, Jesús dice: yo te secaré esas lágrimas con todo el cariño y la intimidad y el afecto y cuidado, ¿verdad? ¡Qué especial! ¡Qué especial! Además, Jesús sabe que hay cosas que nos hacen llorar y Él las va a secar. Puede que tengas algún problema físico, puede que no puedas ver, puede que tengas una parálisis o puede que te falte un brazo, puede que tengas cáncer, puede que tengas mil y un problemas. Jesús te promete que los va a sanar, 100%, en todos los casos. Es una promesa que cumplirá al final, cuando te dé un cuerpo nuevo, y el cojo podrá correr, y el ciego podrá ver, y todos los problemas, el sufrimiento y lo que el pecado ha roto en nuestros cuerpos, lo va a deshacer, y va a ser genial. Algunos ya experimentamos esa sanación, pero otros no. Y lo increíble es que Jesús es un experto en usar platos rotos. Nosotros, cuando se queda un plato roto al suelo, ¿qué hacemos? A la basura. Cuando se estropea un móvil, vosotros no tenéis móvil, ¿no? Hasta los 18, nada. Y así con todo, pero Jesús le encanta usar las cosas rotas y le da un nuevo propósito y lo usa cuando todo el mundo piensa que ya no vale, él lo usa para algo increíble. Y eso hace con este ciego, ¿verdad? Dice, es para la gloria de Dios. Habrá un nuevo mundo, ¿sabes? Y nuevos cuerpos. ¿Sabes? El cuerpo que tienes no lo ha diseñado el azar. Tampoco lo ha diseñado la madre naturaleza. El cuerpo que tienes lo ha inventado ¿quién? Dios, ¿no? ¿Alguien se acuerda de qué usó Dios para formar al hombre? Por ahí por Génesis, en las primeras páginas de la Biblia. ¿Qué usó? Barro, muy bien. Qué interesante que Dios usara barro para hacer al hombre. ¿Sabéis cuál de las tres personas de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, era el encargado, porque se repartieron un poco esto de crear el universo? El Padre dijo, vamos a hacer el universo. ¿Y quién es el que hace todas las cosas y crea todas las cosas? ¿Alguien lo sabe? El Padre dice que se haga, pero hay alguien que lo hace. El Hijo. Dice, el Hijo crea todas las cosas por Él y para Él. Es Jesús el que lo hace. Resulta que esta no es la primera vez que Jesús usa barro para crear cosas. ¡Qué pillín! Es un experto en barro. Ya sabe hacerlo. ¿Qué está diciendo Jesús al usar barro para darle ojos al ciego? Sí, está diciendo, por cierto, eso que ocurrió al principio fui yo. Y solo estoy haciéndolo otra vez. Es que me encanta usar el barro para crear cosas. Soy Dios, es lo que está diciendo. Me pregunto si alguno del que estaba ahí dijo, uy, esto me suena, esto lo he leído yo en mi devocional esta mañana, en Génesis, ¿no? Aquí está haciendo algo que he leído yo en Génesis, ¿no? Qué interesante que Jesús use barro. ¿Qué vio Jesús que otros no vieron? ¿Qué vio Jesús que otros no vieron? Vio un hombre ciego y no solo lo vio, sino que quiso ayudarle. ¿Sabes? Tampoco es la primera vez que Jesús es el primero en ver algo que nadie más ve. Justo unos capítulos antes en Juan leemos que alzó la vista y vio multitudes, 5.000 personas que necesitaban comer y estaban cansadas. De toda la gente que había ahí, es el único que se percata de que hay una necesidad muy grande. Justo un poquito antes, le dice a un paralítico, dice, cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Nadie más le vio, Jesús es el primero en verle, y le dice, ¿qué quieres que te haga? Ser sano. Dijo. Cuando habla con la samaritana, es él el que empieza a hablar, y sabe perfectamente por dónde va a ir la conversación. Cuando entra en el templo, dice que halló... ¿Qué halló Jesús cuando entró en el templo? En Juan 2. ¿Ve gente vendiendo qué? Animales, palomas, bueyes... Aquí no caben. Pero eso es lo que hacían antes. Y dice que halló también a la gente que cambiaba el dinero. Estaban haciendo compras en el templo. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? ¿Cómo reaccionó? Dijo, ¡ay, qué simpáticos! ¿Qué hizo? Se enfadó un montón. Se hizo un látigo y se puso a repartir tortas. ¿Te imaginas? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es él el único que lo ve? Entra en una situación donde miles de personas pasan por ahí todos los días y el único que ve de verdad es él. ¿Dónde estaba el jefazo del templo, el sumo sacerdote? Nimú. ¿Dónde estaban los fariseos? ¿Dónde estaban los discípulos? Nadie ve, pero él sí ve. Muy interesante. Están todos mirando, pero no ven. Pero Jesús sí lo ve. Parece como Jesús, que Jesús tiene una mirada de superhéroe. Él ve cosas que nadie más ve. Sin embargo, todos lo están viendo. Él ve problemas que están tan arraigados en nuestra sociedad que ya ni los vemos. Estamos tan acostumbrados que ni los vemos. Hay un dicho chino que dice, si quieres saber cómo es el agua, no le preguntes a un pez. Imagínate, le dices a un pez, oye, ¿cómo es el agua? Y te dirá, ¿qué es el agua? Gluc, gluc, gluc. ¿No? Estamos tan acostumbrados a la corrupción, a la mentira, a los atajos, que ya ni nos damos cuenta hasta qué punto estamos inmersos en las tinieblas. Hay tinieblas en el cole, hay tinieblas en el trabajo. Todo el mundo dice mentiras, por ejemplo, de vez en cuando. Aquí va una, yo no he sido. Aquí va otra, sí he hecho los deberes. Seguro que tú nunca has dicho eso, ¿no? Hay robos, hay peleas, hay insultos. Pero, ¿sabes? Los mayores a veces también dicen cosas muy graciosas. Dicen cosas como, la factura sin IVA, por favor. O dicen, vamos, como lo hace todo el mundo, pues es lo normal, ¿no? O miramos el jardín de Dios, el planeta, la naturaleza, ¿no? Y decimos, ah, no pasa nada por usar un montón de bolsas de plástico. No pasa nada por tirar el aceite por la pila de la cocina. ¿No? ¿Qué más da? No pasa nada. O miramos cómo se rompen nuestras familias alrededor, por todos lados, y ya lo damos como algo normal. Miramos, pero no vemos. ¿Sabéis que hay un niño muere cada 2 minutos porque no tiene agua potable, no tiene un grifo del que sale agua? Cada 2 minutos muere un niño. Miramos, pero no vemos. Son noticias que oímos, pero estamos acostumbrados. Miramos, pero no vemos. A veces miramos a nuestros compañeros del cole o del trabajo y los vemos tan felices, los vemos tan genial, como que lo tienen todo, pero no vemos que dentro hay tinieblas, hay infelicidad, hay soledad y falta luz. Porque miramos y no vemos. No vemos la falta de luz y amor. No sé si os acordáis de una película que se llama Buscando a Nemo. Seguro que a los mayores no les suena a ninguno, pero ¿a alguno suena Buscando a Nemo? No Buscando a Dory, que esa es la última. ¿Quién la ha visto Buscando a Dory? Ah, mira, algún adulto también, ¿eh? Qué pillines. Deberían estar trabajando y no viendo pelis. Bueno, ¿os acordáis de qué ocurre cuando Dory y Nemo se les caen las gafas a un sitio muy oscuro? ¿Y qué dice Dory? Vamos a bajar, ¿no? ¿Y qué canción canta Dory? ¿Ah? Sigue nadando, sigue nadando. Los papás sí que se la saben. ¿Y qué ocurre? Es esta. ¿Os acordáis? ¿No os dio miedo al ver lo que cada vez va desapareciendo más y se hace más oscuro y más oscuro y más oscuro hasta que bajan y bajan y ya no hay nada, ya no se pueden ver ni el uno al otro? Completamente oscuro. Y de repente ven una lucecita. ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas, verdad? Ven una lucecita y dicen, anda, una luz. Y se van acercando porque es lo único que ven, una lucecita. Y cuando llega la lucecita empiezan, ¡ay, qué mona! No sé qué, y empieza a moverse, ¿verdad? Pero ¿qué aparece detrás de la lucecita? Un pez bonito. Un pez que quiere comerles. Es un pez que tiene una linterna y la usa para cazar peces y comérselos. Tiene unos dientes feísimos y horribles, ¿verdad? Eso es. Muy bien. ¿Sabes? Algunas personas son como el pez, se construyen en medio de las tinieblas pequeñas lucecitas y con eso les basta. Un pequeño de felicidad, un poquito de felicidad con un poquito de gozo en esta vida ya me vale. Sí, estamos en tinieblas, pero con eso me vale. Pero necesitan luz, necesitan que alguien encienda la luz de verdad y muestre todo lo que hay, porque hay mucho más en la vida, no solo una lucecita en medio de las tinieblas, ¿no? Y eso es lo que hace Jesús. ¿Te ha pasado alguna vez que estás hablando con tu papá y te está mirando a los ojos, pero no te está escuchando? A mis hijos sí que les pasa. Estás así. Ajá, ajá, ajá. Papá, que no me estás escuchando. ¿Cuántas veces he escuchado esa frase? A veces los cristianos somos así. Miramos, pero no estamos. Y no vemos lo que Jesús nos está diciendo que hagamos, que cambiemos, que amemos y que toquemos, ¿verdad? Pero Jesús no es así. Es que solo Jesús conoce la necesidad. Y por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¡Qué increíble cosa! Seguro que ninguno de vuestros amigos ha dicho nada parecido. Yo soy la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir Jesús con que es la luz del mundo? ¿Quiere decir que Él es tan bonito como un rayo de luz? Bueno, Jesús es bonito, pero quiere decir al menos tres cosas más. Yo voy a dar tres pistas. Verdad, libertad y vida. Y ya es bueno, ¿y eso? Vamos a ver qué significa. Mira, es innegable que vivimos en un mundo de mucha oscuridad. ¿Sabes? En el siglo XX han muerto más de 300 millones de personas a manos de otras personas. Somos horribles los seres humanos. Chesterton, un tío muy listo, dijo, sí, hablamos del mundo salvaje, animal, pero el animal más salvaje de todos somos nosotros. ¿Qué animal hace eso? Mentimos, robamos, pensamos mal de otros, ignoramos a Dios y a otros. Tratamos mal a la gente que nos cae mal. Nos enfadamos, somos egoístas, vagos, poco generosos. Hay mucha oscuridad en nuestro corazón, ¿verdad? Y Jesús lo sabe. ¿Cómo lidias tú con la oscuridad en tu vida? Mi hija pequeña tiene 5 años y ahora 6 el próximo año. Escuché la historia de una niña de 6 años que tenía un proyecto del colegio. Y llega a casa y le dice a su mamá, mamá, ¿cómo fue eso exactamente de tu nacimiento? Explícamelo con todo tipo de detalles, por favor. ¿Cómo naciste tú? Claro, la mamá dijo, uy, uy, uy, no quiero hablar del tema. No sé, uy, no estoy preparado para hablar de esto. Así que le dice, pues mira, la cigüeña me trajo a mí, me dejó en la casa de la abuela y aquí estoy, ¿no? Y la hija dijo, qué cosa más rara. ¿La cigüeña te trajo? Sí. ¿Y la abuela entonces? ¿Cómo nació la abuela? ¿Cómo fueron los detalles de su nacimiento? ¿Cómo? Dice, pues a la abuela también la trajo la cigüeña. La niña se fue perpleja de vuelta a clase y escribe en el proyecto, algo realmente extraño ha ocurrido en mi familia. Durante al menos 2 generaciones no ha habido un solo nacimiento natural, ¿no? A veces vivimos evitando la realidad y nos gustan más las mentiras porque son más fáciles, no, la verdad es muy incómoda. O simplemente no nos apetece, ¿no? Nos entra por un oído, nos sale por el otro. Pero Jesús ha venido a expulsar la oscuridad y Él trae verdad. Por eso vino Jesús. La luz trae verdad. Él vio toda la oscuridad y decidió venir y actuar y una vez más desde arriba tomar la iniciativa y venir a nuestro rescate. Por eso nace en un pesebre, muere en una cruz y resucita de una tumba. Porque viene a tocarnos, viene a por nosotros. Déjame que te explique algo. Traer luz es traer incomodidad. La verdad es muy incómoda. Cuando estás solo en la oscuridad, puedes hacer cosas que nadie te ve. Cuando estás solo en privado, no tienes que rendir cuentas a nadie, pero la luz muestra todo lo que hay. Y si trajéramos la luz a nuestras vidas, mostraría el monstruo que todos llevamos dentro. Poca luz muestra poco de lo que hay. Mucha luz sería una vergüenza. Si tú supieras lo que pasa por mi mente y lo que hay en mi vida, esperaría que me escupieras en la cara. Pero Jesús no escupe. Jesús te acepta, te ama y quiere transformarte. Y eso me parece increíble. A pesar de saberlo todo sobre ti, y digo todo, eso que estás pensando, que sabes que no sabe nadie más y solo tú, eso también lo sabe. Y aún así te ama. Eso sí que es increíble. Eso es amor incondicional. Pero sabes, el mundo no funciona así. El mundo te dice, pórtate bien, y te querré. sé guay y te dejaremos jugar. Trátame bien y yo te trataré bien a ti. Obedece y te recompensaremos. Pon tu mejor cara y te amaremos. Pero sabes, eso te esclaviza muchísimo porque tienes que estar esforzándote todo el día para agradar a los demás y que te acepten. Te vuelves esclavo de su amor y de su aceptación. Y eso es una esclavitud muy grande. Jesús trae luz y quiere romper las cadenas de esa esclavitud. ¡Qué gran liberador! La luz de Jesús puede liberarte porque su amor es incondicional. ¿Y cuánto lo necesitamos? Jesús quiere darte libertad. ¿Verdad? Libertad y por último vida. Precisamente porque Jesús te ama, no te va a dejar como estás. Que te quiera como estás no significa que quiera dejarte como estás. Precisamente porque nos ama, quiere cambiarnos y quitar la oscuridad de nosotros. Pero eso es incómodo, porque va a iluminar todos los rincones oscuros de nuestra vida y barrer, y eso duele, y eso humilla. Pero es muy necesario. ¿Algunos necesitáis que Jesús entre y traiga luz de este tipo a vuestra vida? Yo sí lo necesito. Ahora, la historia continúa, y aunque no podemos detenernos mucho, pero sigue así. El ciego se lava como Jesús le ha dicho. Jesús le manda lejos a un estanque. ¿Por qué le manda lejos a un estanque? Bueno, yo no estoy muy seguro, pero lo que sí tengo claro es que al mandarle lejos, nadie le ve. Fíjate, Jesús ha estado hablando un montón con los fariseos en el templo. Podría haber hecho un milagro y se acabó la conversación. Se han metido con él y con su mamá. Pero no hace ningún milagro. Ahora hay algunos fariseos y podría darle la vista ahí mismo, pero dice, vete lejos. Que no quiero que ninguno de estos vea lo que va a pasar. Y en realidad es lo que pasa, nadie lo ve. Él es el único testigo. Qué curioso, ¿no? ¿Sabes? Hay gente que piensa que por hacer milagros vamos todos a creer en Dios. No sé si alguna vez te han dicho un compañero, Dios no existe. Si existiera, que se muestre. Venga, que a ver, ¿dónde está Dios? Que se muestre. Pero, ¿sabes? Yo no estoy tan seguro de que si Dios hiciera un super milagro, todos íbamos a creer. ¿Os acordáis de lo que pasó justo unos capítulos después con Lázaro? Lázaro era un buen amigo de Jesús, ¿verdad? Y muere. Y después de 4 días, cuando ya huele mal, Jesús le dice, Lázaro, sal. Y Lázaro sale. Y dice, muchos creyeron en Jesús. Pero dice, y otros, los fariseos, decidieron que era momento de matarle. ¿Te lo puedes creer? Acaban de ver a una persona pasar de estar muerto a estar vivo. Unos dicen, ¡wow! Esto es increíble, creemos. Y otros dicen, hay que matar a este hombre. Fíjate, qué gran milagro. Pero la respuesta no es la que esperábamos. Esta gente estaba muy ciega, muy ciega. Bueno, nuestro ciego se va, se lava en Silo y recibe la vista. Es un milagro increíble. ¿Qué experiencia tan increíble? Poder ver por fin cuando eres adulto. ¿Te imaginas no poder ver nunca y de repente poder ver? Ahora puedes... las flores que has olido ahora las puedes ver. Las montañas con las que has soñado las puedes ver. El cielo, el sol, las estrellas. Las caras de tu padre y de tu madre que antes solo podías palpar, ahora por fin las puedes ver. Es increíble, qué gran noticia. El ciego recibe la vista física. Pero ahora tengo una pregunta. ¿Podía ver? ¿O seguía en tinieblas? Si Jesús es la luz, la pregunta clave es, ¿este hombre conocía a Jesús, a la luz? Porque puedes ver y a la vez no ver. ¿Podía ver este hombre? ¿Sabes? Está claro que el ciego estaba súper agradecido. Dice, yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Pero también habla de Jesús diciendo, yo creo que es un profeta. Y también dice, ese hombre que se llama Jesús. Es decir, el ciego ha visto que Jesús tiene poder, que es increíble, que es un profeta y que es un milagrero. Ha obtenido algo de él. Muchas veces también nosotros usamos a Dios así, ¿verdad? para sacar cosas de él. Estamos tan acostumbrados a usar a la gente para que nos den cosas que también tratamos a Dios así. No se dio cuenta de que la voz de Jesús que le hablaba era la misma voz que tenía su eco en el universo cuando dijo, hágase la luz. No reconoció la voz de Dios. Era ciego, ahora puede ver físicamente, pero seguía en tinieblas. Y la pregunta es, ¿de qué te sirve ver si estás en tinieblas? Necesitamos ver, pero también necesitamos luz. Y Jesús dice, yo soy la luz. Wow. Al final el ciego, que ya no es ciego, puede ver, pero solo cuando ocurre una cosa. Cuando ve a Jesús y cree en él. Podía ver, pero ahora entra la luz en su vida. Es más tarde cuando Jesús se lo encuentra, cuando el ciego se da cuenta por fin de quién es Jesús, cuando se da cuenta de quién es, volvió al suelo el ciego, ya no para pedir dinero, ahora para adorar a Jesús. ¿Sabes? Uno podría pensar, el ciego seguro que diría, ahora sí que merece la pena vivir, puedo ver. Bueno, sería muy emocionante, pero ¿de qué te sirve ver si estás en tinieblas? ¿Sabes? Jesús nos ofrece una vida con propósito, una vida con sentido. Porque si no hay propósito ni sentido, solo vas por la vida viendo y admirando las cosas bonitas, pero sin ver la razón por la que existes. ¿Y por qué razón existes? Poder ver a tu Creador cara a cara. Y cuando el ciego le ve cara a cara, dice, creo. Se arrodilla y dice, tú eres Dios. Y ahora sí que tiene luz. Ahora sí que merece la pena vivir. Ser luz significa verdad, libertad y vida. Una vida con propósito. Jesús trae vida abundante, vida eterna. ¿Tienes ese tipo de vida? ¿O solo disfrutas de los pequeños placeres que te ofrece este mundo sin saborear la esencia de tu existencia, que es Dios mismo? La experiencia de ver las flores y todo lo que el ciego ve fue increíble, pero aún fue más increíble ver a su Creador cara a cara. ¿Se te ocurre algo más emocionante? ¿Sabes? Tú también puedes mirar a Jesús cara a cara. Nos invita cada día a conocerle. No hay nada más hermoso. Y no es de extrañar cuando lo hagas de que acabes de rodillas. Tantas veces he estado a solas con Jesús, hablando y escuchándole a través de la Biblia. Y son esos momentos cuando te habla, cuando se revela, cuando solo te queda ponerte de rodillas y adorarle. Porque es un momento increíble. Parece como que el universo se para, ¿no? Y vamos a poder disfrutar una eternidad con eso. Si no has experimentado eso nunca, no sé a qué estás esperando, sinceramente. No sabes lo que te estás perdiendo. ¿Por qué no intentarlo hoy si nunca lo has hecho? Y sabes, es precisamente cuanto más tiempo pasamos con Jesús, cuando más se gradúa nuestra vista. Porque Él es la luz y nosotros estamos en tinieblas. Cuanto más cerca de la luz estés, más vas a ver la realidad. Mucha gente que piensa que el cristianismo es un salto al vacío, un salto a la oscuridad, pero en realidad es un salto a la luz. Jesús explica el mundo mejor que nadie, el de aquí dentro y el de aquí fuera. Tanta gente dice que cuando lee la Biblia se da cuenta de que la Biblia le está leyendo a él. Nadie describe mejor el universo que Jesús. Un profesor de la Universidad de Oxford dijo, no solo creo en el cristianismo como creo en el sol, no solo porque lo veo, sino porque a través de él veo todo lo demás. Le da sentido a todo el mundo y aquí dentro también. Cuanto más tiempo pasas con Jesús, más se te gradúan las gafas. ¿Sabes? A veces como papá tengo unos problemas muy profundos, muy grandes, problemas de adulto, ¿eh? Problemas serios de verdad, los que los papás tenemos. Y quiero solucionarlo y quiero arreglarlo. Y después de que ya lo he intentado todo, Entonces voy a Jesús con la cabeza agachada y digo, no sé hacerlo. ¿Y qué puedo hacer? ¿No? Y mis problemas son como una montaña enorme que pesa. ¿Tenéis algunos problemas así? A veces sí. Es como que te aplastan, ¿verdad? Y cuando paso tiempo con Jesús, como que se hacen más pequeños los problemas. Empieza a traer luz. Es como que lo ve desde otra perspectiva. Dice, tú es que lo estás viendo desde ahí abajo, pero desde aquí arriba se ve todo muy pequeño. Y cuanto más tiempo paso con Él, más me doy cuenta de lo que a veces me ofusco y me pierdo en mis problemitas que tienen solución. ¿Sabes? Jesús es la luz y la realidad es que Él es el Rey del universo. Nada ocurre en tu vida, ni en el mundo, ni en la política, ni en ningún sitio sin que Él lo consienta. Él lo gobierna todo. Ningún problema le viene grande, ningún problema le pilla por sorpresa. Porque además sabe el futuro, eso ayuda mucho. Y lo increíble que nos dice es que somos hijos de Dios. Es decir, papá es el que manda. Mi papá, tu papá, Dios es el que manda. Y si Él quiere que ocurra algo, va a ocurrir. Y si yo tengo un problema, si Él quiere, lo puede solucionar. A lo mejor dice, no, te lo voy a dejar un poco más, que tienes cosas que aprender. Pero Él está en control. ¿Sabes qué me pasó ayer después del festival? Estuve atrapado en un ascensor durante una hora. Eran entre las 9 y las 10 de la noche. Y estaba yo ahí. Y digo, ¿y ahora qué hago? Sábado por la noche, seguro que el técnico está de fiesta. Aquí me he quedado toda la noche. La verdad es que no sabía si iba a poder estar aquí con vosotros. ¿Te imaginas estar encerrado en el ascensor? Pero ¿sabes qué? No estaba solo, porque Jesús está conmigo. Entonces recordé, ¿sabes qué? ¿Por qué querrá Dios que esté aquí ahora? Así que me puse a leer la Biblia y a preparar lo que estamos hablando ahora. Dije, bueno, pues vamos a usar el tiempo bien, ¿no? Pero papá está en control. Si papá quiere abrir la puerta del ascensor, lo abre. Claro, eso cambia todas las cosas, ¿no? No sé. Bueno, si alguna vez vuestros papás tienen problemas muy serios, a lo mejor debéis decirle, recuerda que Jesús es la luz y que Él está en control, ¿no? Pero hay, para terminar, hay gente en la historia que es ciega, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible, ciego, cómo es posible que Jesús me haya dado la vista y vosotros no sepáis si viene de Dios? Se supone que sois expertos de Dios. Este hombre tiene que venir de parte de Dios para hacer estas cosas, pero no lo son. Son gente que ha ido mucho a la iglesia, pero no conocen a Dios. Jesús les dice, como afirmáis ver, vuestro pecado permanece. Es decir, Jesús le dice, estáis en tinieblas, y vais a seguir en tinieblas incluso después de morir. Estáis condenados. Yo no me atrevería a decirle eso a nadie. Quiero que me entendáis. Eso es muy fuerte lo que le está diciendo. Pero no soy yo el que lo dice, es Jesús. Jesús es Dios. Él puede decirlo. Jesús está diciendo que o tienes luz o tienes tinieblas. O formas parte del reino de la oscuridad o formas parte del reino de la luz. O estás con Él o estás en contra de Él. No hay una zona gris. Luz o tinieblas. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Si no tienes a Jesús en tu vida, si Él no es tu Rey, tu Dios, tu amigo y tu luz, entonces estás en tinieblas. Escúchame, la vida eterna, lo espiritual, la luz son todas real. La luz es real. Dios es real. Las tinieblas son reales. Un amigo mío, el mes pasado, se fue al Festival Nacional de Brujas y Brujos y Espiritistas en Brighton. Ocurre todos los años. Y se fueron a hablarles de Jesús, a llevar luz a las tinieblas. Más de 20 brujas entregaron su vida a Jesús. Dejaron ese mundo de tinieblas que conocen muy bien y abrazaron la luz de Jesús. Y una de ellas, ¿sabéis lo que dijo? A mi amigo, cuando le estaba hablando del amor de Dios y de que Jesús había muerto por ella y que podía liberarla de las tinieblas, le dijo, veo a un hombre detrás tuya que tiene una espada enorme y entero, él y la espada están brillando. Y entregó su vida a Jesús. ¿Sabes? Era alguien que conocía muy bien las tinieblas. Son reales, pero la luz es aún más real y la luz vence. Ahí donde haya luz, no hay oscuridad. Necesitamos a Jesús, necesitamos su luz. ¿En qué reino quieres estar? ¿Le dejarás a Jesús traer luz a tu vida? A lo mejor eres cristiano y sabes que hay cosas que necesitan luz, sanación. Voy a darte ahora la oportunidad de pedirle a Jesús, quien está aquí, de poder traer luz e irrumpir en esa oscuridad. Pero a lo mejor eres alguien que vive en tinieblas, que nunca ha visto esa luz, que nunca ha visto a Jesús. Y a lo mejor sientes la necesidad, su invitación aquí y ahora, de decirle que sí. Quiero darte la oportunidad de hacerlo. Porque no hay nada que necesites más. Quiero animarte a que dejes entrar a Jesús en tu vida. Trae verdad, trae libertad y trae una vida que merece la pena. Todos la necesitamos. Es tan sencillo como decirle, lo siento, gracias y por favor. Lo siento por la oscuridad que hay en mí, por haber vivido alejado de ti. Gracias por la cruz, por vencer las tinieblas y gracias por pagar por mí. Y por favor, entra en mi vida, lléname de esa luz porque la necesito. Así que os voy a pedir que cerréis los ojos y vamos a todos a hablar con Jesús, sea la millonésima vez o sea la primera vez en tu vida. Jesús, te pido perdón por la oscuridad que hay en mi corazón y en mi vida. Te pido perdón por vivir alejado de ti. Gracias por amarme aún tal y como soy. Gracias por pagar por mí en la cruz. Gracias por liberarme de esas cadenas. Por favor, entra en mí, lléname. Quiero que tú seas Dios y yo no. Quiero que tú seas luz y reines en mí. Quiero que rompas, limpies y sanes cada rincón de mi vida con tu luz. Te necesitamos, Jesús.